En la iglesia en Villa Clara, la de Cristo Redentor, se casan dos alemanes y habrá fiesta de mi flor. La moza es de Santa Anita y él es de San Salvador, vaqueanos las arroceras y además medio cantor. Tiene un carro de dos asientos y adornado para la ocasión. Adelante van los novios y más atrás el acordeón. Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal, los ojos color del cielo de los mozos ni que hablar. Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal, los ojos color del cielo de los mozos ni que hablar. Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal, los ojos color del cielo.